seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos abriendo ya el capítulo de la actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos, citas, además que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Este próximo sábado, 30 de abril, va a tener lugar una iniciativa solidaria organizada por la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua de Ubrique y que se denomina como el Burrito Solidario. Se estarán preguntando qué es esto y nosotros vamos a intentar responder esa duda con dos de los integrantes de la Agrupación Parroquial de San Antonio. Nos acompañan hoy Manuel Gómez Toro, que es el presidente de la agrupación. Manuel, muy buenos días. Buenas. Buenas tardes ya. Y José Manuel Río, que en este caso es el tesorero, ¿no?, de la agrupación. Acércate un poquito al micrófono para que te escuchemos. Bueno, pues Burrito Solidario es el nombre que recibe la actividad solidaria que vosotros vais a emprender este sábado y que, bueno, pues un poco para que los ubriqueños lo entiendan, viene a ser algo así como el ensayo solidario que se lleva a cabo todas las navidades, las últimas navidades se ha llevado a cabo en nuestra localidad, pero en vez de unas parihuelas que salen a la calle para que carguen alimentos, pues el que va a cargar los alimentos va a ser un burrito. Contadnos. Sí. Bueno, eso es un burrito que lo vamos a aparejar, vamos a poner su ceroncito y vamos a recorrer las calles del casco antiguo para poder recoger comida para Cáritas, porque le hace falta para el colomato que han puesto, pues es verdad que hace falta. Mucha gente necesita y entonces hay que echarle una mano entre todos, que cabemos a poco, y así lo haremos. Sacaremos el burro dando un paseo por el casco antiguo, llevaremos un coche también lo más próximo posible para tampoco cargar demasiado al animal, sino echarle un peso más o menos adecuado y vamos echándoselo al coche también. Ahora vamos a comentar un poco así más en detalle en qué va a consistir la actividad, cómo se va a desarrollar, el horario y todo lo que estáis preparando también, ¿no?, para ello. Pero antes de nada yo quería preguntaros, por ejemplo, José Manuel, ¿cómo surge la idea de participar, ¿no?, y de, bueno, pues también dar a conocer de esta manera tan pública lo que es la parte social, ¿no?, que debe de tener toda hermandad y en este caso agrupación parroquial, ¿no?, que el futuro vuestro pues es convertiros en hermandad también? Sí, todo ha surgido ya desde el año pasado, lo teníamos en mente. Pero a partir de este año, como estamos en víspera también del próximo de San Antonio, en la víspera de nuestra salida, pues entonces, como está el economato social, hay muchas familias necesitadas que necesitan que se les una mano, y ahora ya las provisiones en Cáritas empiezan a caer. Entonces, ahora es el momento que necesitamos dar un empujón para que durante este tiempo estivar, durante todo el verano, tengan por lo menos productos básicos, por lo menos lo básico, para que estas familias puedan ir tirando para adelante. La idea, por tanto, ya se había trabajado en ella, en poner en marcha esa actividad, pero se hace ahora precisamente por dos cuestiones, ¿no? Como me comentabas tú, la coincidencia con la celebración de San Antonio, que será el 13 de junio, que llega también dentro de poquito, y por otro lado, pues el hecho de que es justo ahora en estos momentos cuando quizás más falta pueda hacer reponer los alimentos en el economato. Exactamente. Yo creo que la gente, a lo mejor en Navidad y otra fecha, es más solidaria, a lo mejor en Semana Santa, pero ahora llegamos al tiempo, ya más al próximo al verano, llegan las vacaciones, llegan y parece que no hay la misma solidaridad, ¿no? Por eso es darle un palito para que sigamos aportando, no solamente en esas fechas, sino más en todo el año, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién decidió que se podía hacer con esta fórmula, con lo del burrito solidario, y no de otra manera? Ni idea, no sé ni cómo vino, sino que salió así por cambiar la estética de... Y como tenemos bestias, pues mira, pues se cogen los animales y este año va a ser nada más que uno nada más, un burro. Posiblemente, si esto va bien, pues posiblemente el año que viene vengan dos, vengan tres o los que hagan falta, ¿no? ¿Quién pone el animal? No, el burro es de nosotros, de allí de la casa. A ver, explícanos eso de que es de la casa, que vosotros lo entendéis, pero los demás que no están aquí. ¡Ah, es tuyo! Vale, que es propiedad tuya. Yo tengo dos yeguas también, va a estar las yeguas, pero las yeguas son muy grandes, pues se trae el burro que es más pequeño, más chiquitito y es muy llamativo también. Entra por las calles. Y además él sabe conocer pueblo porque él otros años pues ha repartido en los Reyes, ha repartido los caramelos en el carril. En el día 6 se saca el burrito allí repartiendo los caramelos entre los vecinos y lo ha repartido él, lo menos dos o tres años ha estado repartiendo él los caramelos. Como que el animal está acostumbrado, sí, ¿no?, a este tipo de actividad. Está más acostumbrado ya a los niños, sobre todo. También, ¿no? Sí. Y bueno, ¿no hay problema con que se le acerquen y le coloquen encima la carga? ¿O cómo se va a organizar esto? Pues eso se va a organizar, bailaremos unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Y la gente le dará la comida a los que van alrededor y ellos serán los que encargados de echarlo en el burro. Vale, vale, para sí, que la gente que tampoco se acerque. Claro, para que no extrañe tampoco a mucha gente y muchas cosas así. La verdad que sí. Bueno, pues el burrito, ¿tiene nombre? Perico. Perico. Se llama Perico el burrito. Bueno, el Perico ya está preparado. Yo he visto por ahí una foto que está rolando por las redes sociales. Sí, se le veía todo muy preparado. Al en este fin de semana, no sé si lo aparejó mi suegro o lo aparejó el sobrino de mi mujer. No sé, porque yo no pude estar. Ellos fueron los que le pusieron en jato. Preparamos. Y entonces decidieron, le echaron sus fotos y sus cosas. ¿Sí? Y después hay que adornarlo más. Hay que ponerle más cosas para poder que vaya elegante y vaya bonito. Que vaya engalanado, ¿no? Exactamente. Que vaya presentable como para una ocasión especial. Exactamente, así ni así. Porque la ocasión, la verdad, es que lo merece, ¿no? Ahí a ver si podemos recoger bastante. Bastante. Hombre, en realidad la experiencia es nueva, no sabéis tampoco cómo va a desarrollarse, si vaya a tener aceptación o no. También, además, el itinerario va a ser limitado porque no voy a bajar a la zona baja del pueblo. Exactamente, vamos a recoger más que nada lo que es el casco antiguo, porque da de cuenta que es un animal que va andando, tampoco podemos darle muchas vueltas y mucho para marearlo, ¿no? Pues por eso hemos decidido de este año, por ejemplo, ¿no? De lo que es el casco antiguo. Si a lo mejor el año que viene surge de tener más animales, llevarlos más, por lo mismo uno se dedican para un lado y otro van para otro, nos abrimos y no. Y se recorre. Pues así, no sé cómo se hará la idea el año que viene. Este año vamos a probar con esta idea, a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir bien. Por lo menos poco o mucho lo que se recoja, bienvenido va a venir para toda la familia que le está haciendo mucha falta. Claro. Y en esta primera experiencia os quedáis en el casco antiguo porque es vuestro entorno, es vuestro barrio en realidad, ¿no? Está también el San Antonio. Sí, la zona de nosotros donde siempre estamos todo el año y lo que más... También quiero aprovechar, darle gracias también a dos o tres más que ha habido que han querido ellos de traer más animales también. Como lo han ofrecido las cosas, ¿verdad? Nos han ofrecido ellos de traer sus animales también si quieren pasarnos una mano. Pero como no sabemos cómo va a surgir que no sabemos cómo va a salir, pues entonces vamos a aprovechar ahora con uno y depende salga este año, así hacemos el año que viene. Yo recuerdo cuando hablábamos la primera vez que informábamos sobre el ensayo solidario, conversábamos con Carlos Pizano y él nos explicaba que esto del ensayo solidario aquí no nos sonaba, pero era una forma de recaudar, bueno, pues en alimentos en este caso, muy muy conocida, ¿no? En otras localidades que se solía hacer. Sí, se hace por ahí, se hacen más. Eso, en el caso del burrito solidario, ¿también es algo que se hace en otras localidades? ¿O es algo así según más propio? Según tengo entendido, yo lo he visto por ahí desde luego, no sé. Por lo menos para nosotros creemos que es nuevo, una novedad. Sí. Para empezar, pero para enterarnos del burrito, por medio de internet y todo, no he visto nada de... Que no es como el ensayo solidario que sí que salen los costaleros cargando para recibir alimentos, sino que en este caso es algo que... Yo lo escucho nada más que aquí ahora mismo, vamos, es lo que hemos pensado. No sé si por ahí en otros pueblos lo harán, pero... Que lo habéis inventado vosotros. Sí. Bueno, yo no sé qué piensa el vicario de Ubrique, Jorge Moreno, que también nos acompaña y a quien vamos a saludar. Jorge Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece la iniciativa del burrito solidario que ha planteado la Agrupación Parroquial de San Antonio? Pues yo no había escuchado nunca esto del burrito solidario y la verdad pues que me parece algo, una novedad para este pueblo y para, sobre todo, acercarse de una manera sencilla y cercana pues a las personas que quieran colaborar con este comienzo, ¿no? De un proyecto que va enfocado pues a las personas sencillas y necesitadas de nuestro pueblo de Ubrique. Y que seguro que esta agrupación lo hace con mucha ilusión, con mucho entusiasmo para estar cerca, pues, con este sencillo gesto del burrito y de un animal que de alguna forma pues nos hace más cercanos a todas las personas y que seguro que se hace con ilusión y con entusiasmo. Y que lo sencillo al final pues se convierte en una obra grande y de caridad para con todas las personas necesitadas, que ese es el fin, ¿no? de todo este proyecto que la agrupación de San Antonio hace con este hecho. Yo le preguntaba antes a ello precisamente por esa función social que tienen que cumplir o que forma parte también de las hermandades, ¿no? De todas las cofradías religiosas y en este caso, pues ellos como agrupación también se suman con diferentes iniciativas, algunas más públicas, como este burrito solidario, otras menos públicas, más privadas, pero en realidad esto forma parte de lo que es una hermandad, ¿no? Sí, una hermandad pues consta de, como su propio nombre dice, hermandad, porque la hermandad está compuesta de hermanos, y una agrupación parroquial como la agrupación de San Antonio está compuesta también por hermanos. No son hermandad, porque estos son todo papeles, y los papeles en cierto modo pues son de despacho. La hermandad se manifiesta pues en el día a día, como esta agrupación va poco a poco pues hermanándose y ofreciéndose como hermano a los miembros de su agrupación y a los que están fuera, a nivel parroquial. Entonces, pues, uh-huh, estos gestos pues quedan, aunque parezca sencillos y pequeños, Dios lo hace grande. Dice que lo pequeño se hace grande a los ojos de Dios, y lo grande se hace pequeño a los ojos de Dios. Pensamos que los gestos pequeños, insignificantes, pasan desapercibidos a los ojos de Dios, y no es verdad. Dios tiene una mirada muy limpia, y estos gestos seguros que el Señor le dará la recompensa a todo aquel que colabore, y seguro que tiene su tesoro en lo más grande, que es el corazón del hombre, ¿no?, que es el corazón de Dios. Bueno, pues vamos a comentar un poco los detalles, si os parece, de esta actividad que vais a organizar para el sábado. Sería el sábado 30 de abril, este sábado que viene, la salida desde el San Antonio, que es vuestra sede. ¿Dónde, a qué hora y el recorrido que vais a emprender? Porque es por el casco antiguo, pero exactamente, se puede mandar a conocer las calles. Habíamos pensado, ayer que tuvimos reunión, habíamos pensado de intentar de salir sobre las 10:30 o las 11 más o menos. Entonces queríamos empezar recorriendo lo que es la parte arriba, lo que es el carril, la calle Ronda, cuatro esquinas, para ir poco a poco ir bajando hacia lo que es la parroquia, el ayuntamiento, y ya para la Plaza La Verdura, y coger para hacia Jesús y todo eso, claro. Y, pero siempre ir quitando la parte alta de arriba para ir bajando, y como haciendo un círculo, más o menos. O sea que en principio al convento no llegáis. Al convento no, y llegaremos lo más lejos a la Parra, la puerta a la Parra, o por allí más o menos. Muy cerquita, vamos. En fin, la cosa es que vais a recorrer todo el casco antiguo, incluso vais a bajar un poco, ¿no?, porque la calle Jesús ya queda más, ya aquí, queda un más poquito cerca más, de... ahí, pero viene más llana, me viene como más llano, sí. Uh-huh. Y bueno, pues el tiempo que habéis pensado que puede durar todo este recorrido. Tampoco el tiempo que dure, como tampoco vamos a tocar entonces tampoco. El tiempo que dura hasta la hora que nos coja. Claro, eso os iba a preguntar, no hay problema con el tráfico, ¿no? momento, porque bueno, pues. Porque cada vez que echar el burrito al lado. El burrito no es un burro muy grande, un burrito muy chiquitito. Que se mete en una calle para que puedan pasar turismo, no se corte el tráfico y no pasa nada. No hay problema. Además, para cargar y descargar, bueno, pues tampoco se emplea tanto tiempo, claro, ¿no? Se busca una calle más o menos que se va para el coche en tal sitio, pues de allí vamos dando viajes hacia el coche. Esto que todo intenta de estorbar lo menos posible a lo que es el tráfico. Claro, las personas que nos estén escuchando en este momento, los oyentes que el sábado por la mañana, a lo mejor ahora se los olvida, el sábado por la mañana se encuentran de buenas a primeras con el burrito solidario y recuerdan, uy, mira qué es esto, pero aquellas personas que no lo conozcan, que no sepan lo que estáis haciendo con el burrito por las calles del casco antiguo, ¿cómo lo vais a explicar? ¿Qué reclamo vais a hacer para que la gente sepa lo que es, ¿no? Porque... Hombre, yo creo que mi cuñado dijo que decide llevarnos el micrófono. Un megáfono. Sí. Y a lo mejor ir anunciando algo Para la gente, para irnos animando, para que se vayan acercando. Nosotros también tenemos gente de esta agrupación que valen para eso. Sí, que para pregonar. Para pregonar. Tenemos a Ramón. Ramón Flores, le daremos su... El micrófono se lo daremos ahí, que sí, pregone. Que mande la gente, que pregone. Además, con mucha gracia, ingenio. Muchas gracias, mucho talento que tiene. Y en este caso, bueno, pues sé que todo el mundo va a conocer, ¿no?, la acción que se está emprendiendo y el objeto de la misma. Y bueno, comentábamos antes que lo recaudado va a ir destinado, Jorge, a el Economato Solidario Social, que se ponía en marcha recientemente, y que ellos nos comentaban que precisamente ahora, antes de que llegue el verano, pues es importante reponer, ¿no?, esos alimentos. Claro, en verano, pues, como sabemos, muchos se trasladan hacia las afueras, hacia la costa, y de alguna forma pues se quedan en el pueblo los que menos posibilidades tienen y sin embargo pues es el momento en el que nosotros tenemos que recaudar para poder dar asistencia a todas aquellas personas pues que no tienen esa posibilidad, ¿no? De salir hacia afuera, uh-huh. de buscar un trabajo fuera o cualquier dificultad que muchos de los paisanos pues sufren. Entonces, este es el momento propicio para dar un salto, digamos, a la época buena y a la época en la que puede volver otra vez a mantenerse las familias que tienen dificultades. Y para ello, pues, este, digamos, es el último empujón del curso para ayudar a las familias necesitadas que sufren. Que lo necesitan. El Economato lleva poco tiempo en marcha. ¿Cómo está funcionando? Pues yo, en realidad, no tengo la oportunidad de tener ese acercamiento que los trabajadores de Cáritas y las personas que voluntarias de Cáritas están viviendo. Solamente puedo comentar algo de oídas, ¿no? Pero no de un conocimiento directo, ¿no? Que podría hablaros mejor pues las personas voluntarias que están entregando su tiempo y su vida, digamos, a este servicio dentro de la Iglesia, porque la Iglesia es Cáritas, es amor, no solamente amor material, sino un amor también cercano y humano. Entonces, por lo que a mí me consta, esta cercanía a estas personas que están entregando su tiempo y su vida a este servicio, pues se están enriqueciendo. Yo puedo hablaros de los voluntarios, ¿no?, que me han comentado pues la labor que ellos hacen y que está siendo muy enriquecedora para los voluntarios, no solamente para las personas necesitadas, sino para aquellos que están dedicando su tiempo a este servicio que es Cáritas, el amor que la Iglesia tiene que transmitir, material y un amor espiritual y afectivo. Entonces, la verdad es que está siendo una experiencia muy buena, una experiencia muy enriquecedora para los voluntarios. Bueno, pues el Burrito Solidario vendrá, por tanto, a contribuir también con ese proyecto, con el Economato Social que se emprendía recientemente en nuestra localidad. Y es una de las iniciativas que llegan, como decíamos, también organizadas por la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua. Una agrupación que nació hace 3 años, en el 2013, y que lleva ya a sus espaldas pues 2 salidas procesionales de San Antonio. Este año, este próximo 11 de junio, además, será la tercera, ¿no? Sí. Coincidiendo con la festividad, el 13 de junio en este caso, de San Antonio, lo que es la salida procesional de la imagen se llevará a cabo un poco antes, ¿no? El sábado, creo que es sábado. Porque, ¿no? Como le he dicho, que cuando se patrón de aquí de Ubrique, pues no es festivo. Entonces hay que intentar de aproximar el sábado más próximo al día 13. El 13 cae este año el lunes. También tenemos suerte de que haya caído el lunes porque es la misa en San Antonio y entonces vamos a hacer un acto más. Entonces, claro, por eso hemos decidido el día 11, lo más próximo, pues porque si lo dejábamos hasta el próximo sábado sería el 18 y ya es muy tarde. Entonces empezaremos el día 8, que es el triduo, empezaremos 8, 9 y 10. El día 11 es la salida profesional y el lunes pues también vamos a aprovechar que es su día y en la misa en San Antonio pues también vamos a aprovechar y lo vamos a tener más atento. ¿Cómo es la salida profesional de San Antonio? Pues a mí me encanta. Nosotros pues, yo creo que tenemos como mucha ilusión, porque ha sido una imagen que ha estado mucho tiempo, ha estado siempre en San Antonio, pero ha estado en nuestro lado oculto, ha estado allí, como digo, no está olvidada, pero vamos, pero que siempre ha estado allí. Y para nosotros, pues, nos lo dijeron, que podíamos, porque no hacíamos una agrupación, que lo íbamos a sacar, lo vaya a sacar, que sí, pues nos arriesgamos con 2 o 3 meses de antelación, que vamos, que eso lo hicimos todo, vamos, muy muy rápido. Para nosotros cuando vimos la calle fue mucha alegría de tantos años como había estado dentro de San Antonio. Desde el año 1975 que está dentro hasta 2014, que fue el primer año que salió. Para verlo en la calle fue muy emocionante. Y también nos hemos sentido muy arropados también por la gente, que no somos nosotros nada más, sino la gente nos ha apoyado mucho en sacarlo, tanto los hermanos de San Antonio como los vecinos, de que a ellos les gusta y quieren ver a San Antonio en la calle. Hombre, ya con esas mismas, pues ya se va a restaurar y se van a hacer más cosas, o pues, a poquito a poco, que son muchas cosas las que se necesitan. Y hay que irlo haciendo todo a poquito a poco. Claro, yo os preguntaba antes cómo es la salida procesional, porque yo imagino que es una salida modesta, ¿no? Que no... Hombre, lleva un pasito normal, un pasito que este año se está estrenando el paso, desde luego. Veremos, un pasito de para los costaleros, ellos lo llevan 12 costaleros, son los que lo llevan. Hombre, y casi seguro vamos a tener dos cuadrillas, lo que estamos viendo. Hoy empezamos con el primer ensayo. Vamos, yo lo veo bien, ¿eh? Estaba también, si Dios quiere, pues mira, está estrenando los candelabros, los va a estrenar este año también. Un llamador también, pues mira, pues son cositas que a poquito a poco, con mucho esfuerzo, pues se van a recogiendo. Pero que a nosotros, ahí, una cosa que nosotros desde, por lo menos la base de la agrupación, no queremos lujo ni queremos grandeza. Todo lo que es lujo, grandeza, no vale para nada, hay que ser pequeño y humilde. Y dentro de la humildad, ayudar a toda la gente que le haga falta, a Cáritas, a los más necesitados, a los abuelos. Que no es nada más que poner ese paso y sacarlo a la calle. Es una de las cosas, sí, que tienes que estar en su culto, tienes que cuidarlo, tienes que estar siempre atento de él. Pero para nosotros lo más importante de todo es ser humilde. No se llega nunca a ser grandeza. No vale que nosotros tengamos, por ejemplo, un paso que nos cueste 10 millones de pesetas y el vecino de al lado esté pasando necesidades. Eso no es necesario. San Antonio pura espera de salir con una cosita humilde. Que te dijiste, San Antonio tampoco iba a creer que el de al lado esté pasando hambre. Claro. Bueno, pues comienza ya a preparar entonces, ¿no? Por parte de la agrupación, la salida procesional de San Antonio, que tendrá lugar el próximo sábado, 11 de junio, en nuestra localidad. Además también trabajando, ¿no? En todo ese proceso administrativo, los papeles que decía antes Jorge, ¿no? Todo ese proceso administrativo que hará que la agrupación pase a ser hermandad, ¿no? Exactamente. También, además, nosotros el otro día, cuando vino José, el obispo, pues entonces nos invitó también ahí a Jerez, a un consejo de todas las hermandades que de todos los pueblos, de todas las diócesis de Jerez. Y entonces nos avisó nosotros y allí cumplimos y estuvimos en Jerez la misa que se hubo en el obispado. Que don José ya lo sabe, que ya la agrupación y Jerez. Lo que pasa que como los papeles van para más largo, los papeles van lentos. Pero bueno, el proceso está en marcha, bien, ¿verdad? Y para adelante en este caso, ¿verdad, Jorge? Muy contento de la experiencia que están aportando como agrupación y como testimonio cristiano, porque antes de ser agrupación, antes de ser hermandad, somos cristianos y somos hermanos por el bautismo, y eso pues hace que estemos unidos, y ellos con su manifestación de hermandad y fraternidad. Todo lo demás es secundario. ¿Cuántas personas forman parte ya de la agrupación parroquial? 250 o cerca de... Ya vamos para casi ya, para las 300 ya, ¿eh? Cuando se va aproximando ya también a la fecha, ya la gente es que tampoco hemos dado mucho a conocer. Entonces ya la gente se va enterando y ya... También, pues yo me quiero aportar también, quiero apuntarme a mi hermano. Y vamos haciéndolo a poquito a poco. Ya... poquito, pero vamos, fuerte. Pero trabajadores, ¿no? Con esfuerzo. Bueno, pues nos vamos a quedar recordando esa iniciativa solidaria que se va a emprender este sábado, el burrito solidario por parte de la agrupación parroquial San Antonio de Padua de Ubrique, en la salida pues en torno a 10:30, 11 de la mañana, nos decía, desde el San Antonio, para recorrer las distintas calles del casco antiguo, pues desde el Carril hasta, por ejemplo, el Jesús, ¿no? Pasando por la calle Ronda, la parroquia, ayuntamiento, Plaza la Verdura, en fin, todo... el entorno del casco antiguo se va a recorrer con ese burrito solidario durante la mañana del sábado. Invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a que, si lo ven pasar o si no lo ven pasar y lo quieren buscar, pues casi que mejor, ¿no? Que acudan con distintas aportaciones, porque se puede aportar el alimento. Ahora también, si os parece, nos explicáis el tipo de alimento que se requiere, que no sé si no hay algo en particular. Un alimento no perecedero, vamos, eso que, sí. Por ejemplo, champú, una cosa de que muchas veces falta mucho en Cáritas. La pasta artículos de higiene también, ¿no? Productos de higiene falta mucho. Lo básico casi siempre está los garbanzos, el arroz, la leche, y que también para los niños muchas veces batido, porque es muy penoso que una familia vaya y un mes hay batido, pero otros meses no hay batido. Un niño que se pueda beber sin que sea un batido o un zumo, cosas que son de los que más escasean. Claro que también lo de Cáritas nos han dado también una hucha por si alguno no sabe lo que tiene que comprar o cualquier cosa, pues mira, con echar el donativo en la hucha que vamos a llevar y ya los de Caritas, pues ellos deciden y compran lo que más falta ellos creen que les hace falta, ¿no? Que se puede contribuir aportando con el alimento, también se puede contribuir económicamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí. De esa manera para formar parte también del economato solidario de Caritas. Pues nos vamos a quedar aquí con esa invitación, como decíamos antes. Yo no sé si alguno de los aquí presentes quiere comentar alguna otra cuestión más. Y si no, pues agradecemos a Manuel Gómez Toro, en este caso, bueno, pues el presidente, ¿no?, de la agrupación parroquial, el tesorero José Manuel Río, y el vicario de Ubrique, Jorge Moreno, que nos hayan acompañado en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. A ti, muy gracias. A ti.